las violonchelistas. No tenemos muchos seguidores. Piensa en la utilidad del personaje para el guión. Tú no habías nacido, pero entonces en los cines la gente aplaudía cuando llegaba la caballería y mataba a los indios. Nadie tú. Y cuando no vas a la peluquería, menos. Voy a usar la sonrisa social de los bebés, que es como mejor te defiendes de los ataques pacientes. Hoy hace cosas de otoño.